¿Qué más, Viera? ¿Todo bien? ¿Bien? Oh, así mi amigo. Hombre, nada, yo no practico fútbol ya desde hace años. ¿Tamaco no ha venido? ¿Tamaco no ha venido? Le volvió otra vez malabriguero. ¿Ah? Está casado, ¿eh? ¿Está con la mujer, con la vieja? ¿La muchacha de dónde? No, la mami. ¿Eh? ¿Mi mamá? No, ella, la mujer de Camargo. ¿Qué trae ahora? ¿Qué tiene ahora? ¿Y mi mamá? Yo le ando a ver a una muchacha de Chengue que se llama ver que... Madre, me escapa el nombre. Pedido... No sé, no me acuerdo el nombre, amigo. Juan Goyo. No me acuerdo.